tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera. Échale, mi Richard. Suéltala, papá Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. El lado B de la música. Otra alternativa para tus oídos. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, bandita? Nuevamente ya estamos en tarde de viernes y en una nueva emisión del lado B de la música. Aquí me encuentro en compañía de el buen Abad Gascón. Aquí estamos en controles para ponerles buena música este viernesito. El buen Abad, y por acá, por este lado, está Arturo Velázquez. Pues vamos a arrancar una emisión más. Como bien les comentaba, del lado B, buena información el día de hoy, buena música, y pues esperemos que se la pasen a gusto, ¿no? Pues hacer más o menos este viernes, ¿no? Inicio de fin de semana y propuestas de música, ¿no? Que yo insisto mucho en eso, digo, no digo que les estemos poniendo algo muy hipster o algo así, ¿no? Pero digo, algo que salga de lo que siempre estás escuchando en la radio, pues, en la televisión. Pues una propuesta a gusto, ¿no? Para pasar el viernes con música distinta, ¿no? ¿Te ha pasado que incluso vas a un lado y pues buscas buena música, ¿no? Para, porque te cambia la atmósfera. Exacto, que salgan ahí de las mismas mermas que escuchan en el radio, ¿no? Así es, mi buena Bad, pero pues vámonos con algo, pues para iniciar bien, ¿no? Esta tarde de viernes, vámonos con una rolita que... ¿Con qué nos vamos a ir a ver? Vámonos con algo de Coldplay, y esto se llama Adventure of a Lifeline. Algo de su más reciente disco, ¿no? También, sí. Nuevo video, de los últimos que sacaron también, por cierto, hay animación. El video está interesante, están los changuitos. Préstame atención y ya pon esa rola, por favor, ¿no? Vámonos pues con esta rolita, lo más reciente de Coldplay, banda, esperemos que lo disfruten. Vámonos con esta rola. Then you Por ahí quedó esa buena rola a cargo de Coldplay, algo de su más reciente álbum, como bien comentábamos, su más reciente video también, que pues está bueno, ¿no? Como que están regresando al origen un poco Coldplay, ¿no? Antes sí. Se estaban freseando un poquito con el álbum pasado en Vive la Vida, si no me equivoco, se llamaba así. Sí. Viva la Vida. Viva la Vida. La neta se me hizo un poco más fresa, uh-huh. Pero esta propuesta nueva como que se me hace un poco más parecido a sus álbumes viejitos, ¿no? Sí, ya regresando al orígenes pues de Coldplay. Y pues también destacar que estuvieron ahí en el Super Bowl, donde yo sí me quedé compañía de Beyoncé y Beyoncé, Bruno Mars, era lo que iba yo, como que les hubiera dado un poco más de tiempo pues a ellos, ¿no? Porque por los otros personajes ya los habíamos visto en Super Bowls anteriores y pues como que no tenía caso que volvieran a estar pues en el show de medio tiempo, ¿no? Pues sí, le entraron ahí al quite, ¿no? Como que a lo mejor no traían mucho que ofrecer y dijeron, pues vamos a llevarnos algo. Ah, yo creo que también era un escenario un poco grande para Coldplay, ¿no? Todavía. Pero pues ya. Comparado pues con bandas que han estado ahí como The Who, Kiss, los Rolling Stones, pues yo creo que todavía sí, les falta para llegar a eso. Quedó grande, como bien mencionas. Llenar esos zapatos, ¿no? Pues muy bien, mi Abad. Y pues bueno, regresando un poco más información a nivel estatal, nacional, pues, pero nos vamos a enfocar a nivel estado. Pues creo que ya es bien sabido por todos, ¿no? Que entró por ahí el Frente Frío número 45 por ahí, y número 46. ¿Pinche aire polaco o qué, güey? No, ¿qué pasó? El Frente Frío 45 y 46, sumado a la tormenta invernal número 11. 11, sí. Y pues lo que provocó que desde el día, ¿qué fue? ¿Miércoles? Miércoles. Pues a partir como del martes se sintió un cambio de clima un poco drástico. ¿Brusco? Y pues el miércoles fue donde estalló pues el frío, ¿no? Que por aquí hubo algunos percances por el viento, pero bueno, aquí no salimos tan perjudicados a comparación pues de otras entidades localidades del estado. Del estado o a nivel nacional, que por ejemplo por allá por el norte pues sí se empanizó, ¿no? O sea, sí. Nevó bien, hizo mucho más frío, pero particularmente aquí en el estado, pues en algunos de ellos se suspendieron clases de nivel básico. Pues más que nada en el estado fue la zona norte, ¿no? Los estados pegados hacia... Mira, por aquí te menciono algunos. Ajá. Santa Rosa, allá por Guanajuato, Sierra de Lobos, San Felipe, Ocampo, Dolores, San Diego de la Unión, Solís de la Paz, entre José, San José y Iturbide, entre otros, ¿no? Más que... Se suspendieron, que fue donde pues en realidad la temperatura sí descendió un poco más, ¿no? Sí. Y es como de extrañarse que pues este cambio climático nos afecte a la zona centro del país, ¿no? O sea, es bien sabido que temperaturas bajas siempre ha habido en la zona norte, en los estados de Chihuahua, Coahuila, por allá, Durango. Pero pues más al centro del país es un poco extraño. Sí, pues siempre estos fenómenos como que tienden a impactar y hacer un cambio drástico, perdón, de temperatura. Y pues yo creo que todo se traduce al cambio climático. Ah, ¿te creas? No, yo creo que sí tiene cierto que ver, ¿no? Supuestamente, trasfondo, pero ahí. Pero pues bueno, nos tocó el frío, ¿no? Y lo vamos a tener que soportar todavía, creo, hasta mañana pasado. Sí. Para que vuelva a la normalidad. Creo que por ahí se aproximan de todos modos más frentes fríos, así que a ver cómo nos van, ¿no?, con el clima ahí en un futuro. Pues sí. Pero bueno, pues mira, pues vámonos con algo, ¿no? Para no marear con tanta habladuría a la banda. ¿Con qué nos vamos a ir? Vámonos con una rolita de los Falls. Y esto se llama My Que por Number. Cierto, se presentaron en México, sí, ¿no? El miércoles estuvieron ahí por el Pepsi World Trade Center. Ajá. Presentándose. ¿Cómo ves? Y pues muy bien, pues vámonos con una rolita de esta banda que, como bien mencionas, acaban de estar por allá en el distrito. Ajá. Vámonos con algo que se titula My Number. My Number. Y enseguida regresamos, bandita, no se despeguen. Esto es el lado B de la música. Y bueno, bandita, por ella quedó esta buena rola para esta tarde de viernes, ¿no? A gusto. De los Falls, My Number, para que la chequen ahí con calma. Mi número, ¿no? En español. Ajá. ¿Qué tal? Ahorita y precisamente hablando, pues, del inglés de Estados Unidos, el español, los mexicanos en el extranjero y todo este tema, me va, pues, precisamente el comediante Eugenio Derbez, sí. Si lo sacas así, pues, te quemaba la familia peluche, ¿verdad? Cada tarde cuando llegabas de la secu, compartió a través de sus redes sociales un sketch que se titula Óigame Trump. Pues ya te imaginarás qué personaje es el que... Fíjate que ese personaje ya se está haciendo muy... Pues es el clásico, muy repetitivo, ¿no? Aquí en el programa, ¿no? Siempre nos da algo de qué hablar el buen... Pues sí, lo que pasa es que Donald Trump, pues... Ahorita están en toda esta onda de quién va a ser el candidato para las elecciones de Estados Unidos y pues es un tema recurrente allá. Y has hecho cliente, pues, de no allá, programa. Y nomás, también este aquí, ¿no? Y precisamente, pues, por las declaraciones que ya sabemos... Tan solo, bueno, ahorita saliéndome un poco de este tema de Eugenio Derbez, ahorita me recordaste hace algunos días, no sé si viste, que le preguntaron que cómo iba a hacer que México pagara el muro. Y pues casi lanzó amenazas, ¿no? De que no querrían jugar a la guerra con Estados Unidos y que hay muchas maneras de que ellos pagaran, que nosotros pagáramos el muro. Y pues fue una amenaza totalmente directa, ¿no? Como de guerra, como de bélica, causar miedo. Causar miedo, pues, a los habitantes de nuestro país, ¿no? Sabido que los gringos así arreglan sus problemas, ¿no? Provocando guerras. Pues es complicado, pues, caer a tanta violencia. Bueno, y te platico un poquito de este tema que te mencionaba. Pues, precisamente en el sketch que compartió Eugenio Derbez fue por la situación de que el día de ayer develaron la estrella, pues, de este comediante ya conocido por algunos de nosotros, Eugenio Derbez, en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y el sketch recrea una supuesta reacción del próximo casi candidato a las elecciones de Estados Unidos, su reacción al enterarse de que, pues, otro mexicano estaba llamando la atención en los Estados Unidos. Y pues bueno, por ahí se los dejamos, para si no lo han visto, pues para que lo puedan checar. Aparentemente, pues, ya Eugenio Derbez, yo no sabía, ya está explotando también un poco más esto de las redes sociales, del internet, porque pues ya creó un canal el cual seguramente le es redituable con las visitas, y fue donde compartió, pues, este sketch, ¿no? Por si no lo han checado, pues para que le den una vista, ¿no? Por ahí en YouTube. Los temas, pues, que toca él son de los latinos que han triunfado allá en Estados Unidos, o han sido últimamente los ganadores de los Óscares. Los más sonados, ¿no? Sí, pues los más importantes realmente se los han llevado la gente latina. Y yo creo que fíjate eso... que también ahí por ahí, no recuerdo qué director o actor, también hacía un poco de la crítica de que, pues, el tema tan mediático de... ¿Quién? Robert Downey Jr., que se quejó de que Iñárritu había ganado el Oscar con Birdman. Ah, no, pero me refiero, por ejemplo, que ya ha habido algunos comentarios de que dicen, no, pues, sí está chido que hayan ganado el Oscar, pero hay otros festivales menos comerciales en los que se están ganando los mexicanos, que lo están nombrando, también es, o sea, muy importante. Nada más es en la Unión Americana. No es como los Oscars, pues. Pero a nivel mundial, pues, la presencia de los mexicanos y más en general de los latinos, pues, es fuerte. Yo creo que, pues, es importante voltear a ver eso y dejar a un lado, pues, los pensamientos xenofóbicos y esa intolerancia, ¿no? Pues sí, esta intolerancia que precisamente estamos viviendo hoy en día, es sorprendente, ¿no? Que tanta gente, pues, siga las ideales, por ejemplo, de este señor, ¿no? Y no nada más voltear hacia el lado gabacho. Yo creo que en la vida cotidiana también hemos tenido varias actitudes con la misma gente de nuestro país, ¿no? Creo que también deberíamos de empezar por nosotros mismos para poder exigir un trato digno en otro lado. Así es, mi buena verdad. Pues yo te trato bien, güey, te bajaste del pinche tren, güey. Ve, aquí estás en el programa. Por eso no te creas. Pues es cotorreo, güey. Avanzamos, güey. Ándale, pues. Pero ya vamos a rolar. No te enojes. ¿Con qué nos vamos a ir, hijo? Vámonos con algo latino, ¿no? Algo, a ver. Iliacuriaki, donde Valderramas. Algo también de lo más reciente, ¿no? De... más reciente, sencillo. Se llama Gallo Negro, para que lo chequen. También para que chequen el video, ¿no? Porque también ya, ya estrenaron un video. Vámonos. Libera tus palabras con la fuerza de este hechizo. Aléjate del vicio, que hay un precipicio esperando a que entregues tu alma en sacrificio. Busquemos el sendero hacia la cima de la vida. Así dijo el chamán que predicaba en la esquina. Sabiduría, calle, mística y fuego. Y cabe el gallo negro volando en tu sello. Bandita, por ahí estuvo algo de lo más reciente también de los Iliacuriaki. Fíjate, hoy traemos algo fresco, ¿no? De música, de lo más reciente que están sacando algunos artistas que en lo personal pues me laten. Creo que nos late, ¿no? Late. Hacen buena música, traen buena propuesta. Algo fuera de lo normal que comúnmente escuchamos. Y esto fue Gallo Negro, ¿no? De los Iliacuriaki, que también, como les comentaba, por ahí ya tienen video. Pero es que duraron un buen tiempo de estático, sin... Bueno, que por ahí habían sacado una rolita como Molotov, no sé si la checaste. Sí, también. pero pues ya parece ser que en estos días estarán estrenando nuevo disco, nuevo material. Pues habrá que checarlo y a ver qué propuestas traen. Seguramente nos traerán alguna sorpresa buena, ¿no? Un buen material, como nos han tenido acostumbrados pues, a través de los años, ¿no? Claro. Esperamos algo bueno del buen Dante Spinetta y el otro Manuel, el apellido. Jorge Yu, no sé cómo chingarse. Está muy raro el apellido. Pero bueno, fíjate que también, pues esa es una buena noticia, ¿no? Los Ilya Kuriaki que también están trabajando. Y otra buena noticia que también me da pues mucho gusto anunciar, que ya se había dado a conocer. Respecto a la secuela de esta película que ya se estrenó hace ya más de 20 años, Trainspotting. Sí. Trainspotting, sí, algo así creo que se pronuncia. Pero su secuela, ¿no? Que precisamente está a cargo del director Danny Boyle, y anunció a través de una cuenta de Facebook que ya se está rodando la siguiente parte de la película en Escocia. No, pues es interesante. Yo creo que esta película pues es de culto para generaciones como la nuestra, que la crecimos viéndola y nos emociona. ¿Creciste viéndola? Esperar la película, pendejo. ¡Por eso! Oh. Nos emociona. ¿Creciste viendo El Chavo del Ocho en otro Putin? No, no chingues. Ah, no, te creo. Cuando está uno ya más. Ah, pero que te marcó pues, ¿no? En determinado momento de la vida, que una muy buena película. Y del buen director, del Danny Boyle, inglés. Fíjate, él comentó esto, ¿no? Les voy a leer un pequeño segmento de su opinión, ¿no? De lo que comentó. Dijo, estamos en Escocia filmando Trainspotting 2 en este momento. Creo que algo de lo que más amo, de lo que hago, es la variedad y ser capaz de hacer algo nuevo cada día. Conozco gente simplemente maravillosa todo el tiempo. Pienso que el miedo hace que las personas hagan algo que puede hacer un robot, o sea, pues quedándose estático, ¿no? Quedándose atrapados y haciendo algo repetitivo. Está muy bien eso que dicen, no sé. Bien fundamentado. O sea, bueno, es parte de lo que comentó en este pequeño fragmento que compartió en las redes sociales, ¿no? Pero pues se nota el compromiso, ¿no? Del director, la pasión con que realizan su trabajo, el querer estar siempre generando algo nuevo y conociendo personas y dándolo a conocer, ¿no? En la pantalla grande, ¿no? Que es como lo saben hacer. Pues, ¿qué esperar? Pues es Danny Boyle y hay buen material. Ya conocemos de su calidad. Pues como ahí está Exterminio. Hola, Quisiera Ser Millonario. Varias películas interesantes de este director. Y pues yo creo que pues, a esperarla y a disfrutar esa película. Fíjate, ya 20 años de la otra película, o sea, ya son petarro. Sí. Ya hablando de... No, y fue marcada como la nueva Naranja Mecánica, ¿no? Para las nuevas generaciones. Pues para lo que fue Naranja Mecánica para los 70s, fue Trainspotting para los 90s. Y fíjate que esta nueva cinta, que si mal no recuerdo, no se va a llamar Trainspotting, va a ser Porno, ¿no? Ya va a ser el nombre de la secuela. Se espera que se estrene ya pues para el próximo año, 2017. Así y con que, la participación de los... De los actores anteriores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues una buena noticia para todos aquellos que ya se quemaron esta buena película, que como bien comentamos, marcó toda una época pues de la juventud y del cine. Sí. Ya para el próximo año estaremos viendo, pues, ¿crees que fuera esta película que marcara la otra década posterior? Esperemos, ¿o esperemos. ¿Tú qué opinas? Pues ojalá, ¿no? Que llene los zapatos que dejó la anterior película. Sí, porque a fin de cuentas sabemos de la calidad, como comentamos, de este director, pero también es un arriesgue después de un peliculón. Pues, ¿qué vas a hacer, no? En la secuela. Como que me das asco, güey. No. Pues ándale, pues por ahí quedó esto. Ya solo nos queda esperar un año. Ya no es tanto. Para poder ver la secuela de Trainspotting. Ya esperaste noticia. 20 años, güey, que no esperes uno. Buena noticia, ya se está trabajando en Escocia. Y pues bueno, pues por aquí queda esta información, que esperemos que les haya sido útil. Pero por lo pronto vámonos con algo más, mi Abad. ¿Con qué nos vamos a ir? Vámonos con Gorillaz y esto se llama Dirty Harry. Vámonos con esta rolita, banda, y enseguida regresamos al lado B de la música. Vámonos. Oh, beast, loving decoy, ready for retaliation. I change the whole occasion to a pine box, six under, pulse of glass, wild wonder. Orders give the means, strike and I'm thunder. While life fast reflexes on constant alert from the constant hurt that seems limitless with no drop of pressure. Seems like everybody's out to test until they see you break. You can't conceal the hate that consumes you. I'm the reason why you feel the abuser. Chill with your old lady at the till. I got a 90-day extension and I'm filled with guilt from things that are seen. Your water's from a bottle, mine's from a canteen. At night I hear the shots ring, swarm a light sleeper. Cost of life seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the fight suit on, they can hear him, I'm just a pawn. So he can advance. Remember when they used to dance. Man, all I want is quedó también algo más de buena música. Esperemos que se le estén pasando sabroso ya en esta tarde de viernes, que por cierto también el día de hoy empieza la Feria de las Fresas, ¿no? La kermés, que se hace llamar la Feria de las Fresas. Que bueno, pues habrá que darnos también un rolecino, no falta por ahí que ver algunos algodones. Espectáculos propone. Pues sí, no va, lo mismo. No va a haber nada bueno, pero pues sí te vas a dar una vuelta a comerte unos sopes por ahí, unos huaraches, ¿no? De los que te gustan, dale, oaxaqueños. Dale, dar una vueltecilla. Un jarrito con tequila, escarchado con sal, limón y chile. Ah, pues una caguamita, una micheladita, no es mejor. Bueno, unas medias de seda, yo creo que te vas a comprar tu copita de esas largas que tenés. París de noche. Y te subes a la rueda de la fortuna y ya te la pasaste toda la mañana, no te creas. Pero bueno, el día de hoy se... pues sí, inicia la Feria de las Fresas, la verdad. Como bien comentabas, pues no hay alguna propuesta musical que digas, pues que nos llame la atención. De lo que estamos hablando precisamente en el programa, ¿no? Que decimos una propuesta, bueno, que puede entrar aquí, pero que digas algo pues, que no sea banda, ¿no? Que le llame la atención a los jóvenes para irse a dar un rolecín por allá, ¿no? Pues sí, algo para todos los gustos. Yo creo que se encasillaron solamente en uno, en un género musical, y yo creo que pues, la banda también tenemos diferentes gustos, ¿no? Pero eso pues habla mucho pues de la personalidad, ¿no? También de pues de mucha de la gente que vive aquí. Digo, pues si te están trayendo nada más ese género de música y es lo que llena, pues es lo que aparentemente a la gente le gusta, ¿no? Pues sí, pero pues no quisiera caer en esa frasecita, ¿no? De pan y circo. Pero pues yo creo que pues, ahí está la muestra clara de lo que pasa. Pues sí, mi abad, pero bueno, pues ya hoy empieza la feria. No sé si se vayan a dar un rolecillo por ahí, algunos de ustedes. Si no, pues por allá nos vemos, porque yo voy a andar por allá. Y fíjate, mi abad, que entre semana pues ya hablamos un poco del clima, pero sí es importante resaltar pues otra información que pues retumbó en las redes sociales prácticamente, pues porque fue un video muy fuerte que se estuvo compartiendo entre semanas respecto a esto en el Estado de México, en Metepec. El día miércoles, ¿verdad? El día miércoles, y es que ya como habíamos comentado, pues hubo, por aquellas, aquí se supone que hubo vientos de hasta 50 kilómetros por hora, pero allá tengo entendido que fue todavía mucho más, ¿no? Más elevado. Más elevada la potencia, la velocidad. Ajá. Y bueno, ya no sé si ustedes vieron el video, se cayó un espectacular, desafortunadamente le cayó dos carros. esta noticia seguramente dirán, pues ya pasó, ya la vimos, ¿no? Pues sí. Fue un video. Pero y es que esto no es la noticia que les vamos a dar el día de hoy, sino que pues el periodista Carlos Loret de Mola, que tiene su noticiero, su matutino por las mañanas, que ¿cómo se llama? Primero Noticias. Primero Noticias. Pues precisamente dijo, esta es mi oportunidad para el rating, ¿no? Dijo, vamos a ir a entrevistar. Se le ocurrió hacer como una conexión hospital con el estudio, ¿no? Echó a jalar la caja china. Sí, pues empezó como a lo que dices, ¿no? A la gente darles el morbo para que se entretengan, ¿no? Y generar rating, que es lo que importa. Pero bueno, eso no fue lo sorprendente, ¿no? Que fuera a entrevistar a la señora al hospital, ¿no? Vía satelital, ¿no? Sino, mejor dicho, pues las preguntas que le estuvo realizando pues a la señora y al doctor, cosa que fue lo que indignó pues precisamente a muchos de los que utilizamos el internet. Y es que comenzó a hacerle preguntas al doctor como, no, pues, ¿y cuándo va a poder recuperar sus movimientos, ¿no? O sea, como si fuera algo que dijera, no, pues en 3 días, cuando no, le dijo, le va a llevar una rehabilitación. Ajá. Que va a tener que tener esta señora rutinariamente para poder, sí, pues, sanar, ¿no? Después del accidente, la señora que estamos aquí mencionando fue intervenida quirúrgicamente por una operación de la columna vertebral, y pues obviamente va a salir del hospital, pero ella va a necesitar un tiempo de recuperación, entrar en rehabilitación. Y yo creo que porque fue la columna vertebral, imagínate, toda la lesión. Y no, eso no puede ser tan específico cuándo va a recuperar sus movimientos o cuándo va a salir adelante pues de tan fuerte accidente. Y otra de las grandes preguntas que se le ocurrió a Loret de Mola, que por ahí algún periodista ya le había dicho que es un pendejo Loret de Mola. Y creo que hasta su papá se lo dice. Que también por ahí se la rayó al teacher y a Loret, pero bueno, sí. Una de las preguntas que realizó a esta señora de arriba de 50 años, Minerva Salazar, sí, fue una de estas, por ejemplo. La saluda, buenos días señora Minerva Salazar, ¿cómo se siente? Le pregunta. Me imagino que se ha llevado usted el susto de su vida. No. Y pues la mujer no se podía ni siquiera mover, ¿no? En la cama, enyesada, con tubos, monitor. Pues le dijo, bien. ¿Bien? ¿Qué esperaba? No sé qué esperaba que le dijera, ¿no? Aquí estamos pasándolo, ¿no? Y bueno, preguntas de este tipo que, como comentamos, pues se sobreentiende, ¿no? O sea, como para llamar la atención nada más del público morboso que está viendo la televisión. Y fue precisamente pues esto que lo que molestó, ¿no? A muchos de los que vieron la entrevista. Esperemos cuando menos que haya sido redituable la entrevista para la señora, ¿no? Que le hubieran dado cuando menos una lanilla. Pero pues imagínate ahí estando en el hospital en esa situación, pues lo menos que quieres es dar entrevistas. Así es, y fíjate, también le pregunta, ¿qué es lo primero que usted va a hacer cuando ya esté bien? O sea, pues no. En lugar de preguntarle, ¿ha recibido los apoyos por parte del gobierno? ¿O ya piensa demandar a la empresa publicista? ¿Algo? Sí, pues algo más a fondo. Fíjate, otro de los últimos comentarios que le dijo... Dijo que si no traía antojo de comer algo, porque ya ve que luego la comida en el hospital se la registran uno. Mucho ha sido difícil. O sea, eso... Ese comentario totalmente fuera de, pues, la realidad, ¿no? Pero bueno, ya, esta fue noticia... ¿Qué podemos esperar del buen Loret, no? Sí, que ya ves que se metió hasta hacer el recorrido del Chapo y no sé qué tantos teatros monta por ahí. Ajá. Que digo, bueno, pues ya tiene su trayectoria, su trabajo bien ganado, pero pues ya ves que pues, también ha tenido muchas críticas por parte del cine, ¿no? También sí, de algunos directores con esto de la dictadura perfecta, las últimas películas que han realizado con crítica social. Uh-huh. Y que precisamente una de ellas, creo, fue la dictadura perfecta. Se ve como recrean, ¿no? Escenas precisamente de situaciones amarillistas para llamar la atención. Pero bueno, nada más queríamos mencionarles esto. La noticia no era tanto el video, que fue pues aterrador, increíble, la verdad. Sino más bien el actuar de este periodista, ¿no? Que de Televisa. Sí, de una manera ventajosa. Y pues si no han checado la entrevista, el video, pues ahí está en YouTube. Ahí lo pueden apreciar. Así es, bandita, para que lo chequen y ya pues ustedes tendrán su punto de vista. Pero bueno, pues ya fue mucho también bla bla bla, mi abad, ¿con qué nos vamos a ir ahora de música para ya casi cerrar el programa? Porque sí nos aventamos un buen rato. Pues entramos un poquito tarde, pero pues también yo creo nos vamos tardecillo. Bueno. Y esto se llama Elena Beat y es de Foster the People. Órale. Una buena rola ahí para animarle su viernesito. Vámonos con esta rola, banda, y enseguida regresamos. We'll be right back. Y bueno, bandita, ya estamos nuevamente en el lado B de la música, ya casi pues en el bloque final, sí. Mejor dicho, ya estamos por terminar el programa. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Notus Radio, entrando a la página de notus.com.mx, en la parte superior derecha, pues ahí está Notus Radio, ¿no? Y nos pueden escuchar en vivo. O también por medio de la aplicación de Tuning, buscarnos ahí como Notus Radio, y ya pueden disfrutar de nuestro programa y de los programas en general de Notus Radio. Así es, mi buena Bad. Y pues ya para finalizar, también tocar un tema que fue recurrente entre semana, el día 8 de marzo, que fue pues precisamente en esta misma semana, y la celebración del Día de la Mujer Internacional de la Mujer, donde precisamente pues se recuerda esta fecha conmemorativa pues por algunas protestas, ¿no?, de mujeres y manifestaciones hace algunos años en Estados Unidos por derechos laborales y derechos igualdad, ¿no?, de equidad de género, inclusión, respeto también, sí. Que no se dé ese acoso laboral, que también es algo muy recurrente pues actualmente, ¿no? Sí, triste. Como tú sabrás, pues, de ese tema. No, pues es que tiene un trasfondo, ¿no? O sea, esa equidad e igualdad, y pues hacerla pues un ambiente un poco más ameno. Y fíjate, en ese tema, pues el mismo Día de la Mujer, el 8 de marzo, se dio a conocer también a través de las redes sociales. Benditas redes sociales, ¿no? Ya nos mantienen informados pues a todas horas de todo lo que pasa en cada momento, y esto fue precisamente en la Ciudad de México, en la Condesa, si no mal recuerdo. Una periodista que trabaja para la empresa Vice, conocida, ¿no?, para hacer algunos documentales, reportajes, etcétera, muy buenos, la verdad. Pues fue grabada por una cámara de vigilancia cuando pasaba precisamente por esta calle. Ahorita no se me fue su nombre, no me acuerdo bien. Pero pues llevaba un vestidito y pasó un güey manchado, le bajó los calzones y le levantó el vestido. Y dices, no, primero le levantó el vestido. Y luego le bajó los calzones, ¿verdad? La truza. Pero, o sea, como que, pues, ¿en qué cabeza cabe, no? Sí, o sea, ¿por qué harías eso? ¿Por qué molestar? Esta columnista de nombre Andrea Noel fue la que pues ahí sufrió ese altercado, pues indignante, ¿no? Sí, y te digo, en pleno Día de la Mujer, no sé si fue algo como intencionado, precisamente en ese día que sucediera eso, o no intencionado por parte de ella, ¿no?, sino por parte del güey que dijo, me voy a manchar, o no sé qué estaba pensando el que lo realizó. Una pinche enfermedad, ¿no? Pues sí. Ahí la... Y fíjate que precisamente en relación a este tema, pues por aquí también dieron a conocer alguna información por este día, y es que para las profesionistas, periodistas, particularmente en México, tan solo del año 2009 al 2015 se tiene registro de 356 agresiones contra comunicadoras. Esto según cifras de una organización que se llama Artículo 19. Pero yo creo que nada más, bueno, ahí no estamos englobando nada más a las periodistas. A periodistas. Pero yo creo que las mujeres en la vida cotidiana son víctimas de estas diferencias a lo largo del día, ¿no? Sí, y precisamente uno de los casos más recientes, ¿no?, la periodista de Veracruz que... Sí. Hablando, haciendo referencia al periodismo, de las que asesinaron, que después resulta que el director del periódico como que se deslindó, ¿no? Decía que ya no trabajaba ahí. Uh-huh. Y, pero fue asesinada. Fue asesinada y... Y pues también otra veracruzana, ¿no?, que se fue a México y asesinaron precisamente con el otro periodista, fotoperiodista... Rubén. Pero bueno, pues por aquí esta información importante de resaltar, y pues ya que tocamos el tema de la mujer, pues respetar, ¿no?, cotidianamente, ¿no? No, por ser el Día de la Madre, el Día de la Amistad, el Día de la Mujer. Pues es un poco contradictorio, ¿no?, que celebremos ese día cuando realmente debería de ser... ¿Tú crees que debería haber un Día del Hombre? También es justo, ¿no? Si hay de la mujer, pues lo justo es que hubiera... Y sí lo hay, se me hace que es por ahí por noviembre. Pero pues igual no tiene el mismo revuelo que tiene el Día de la Mujer. Pero ahí también ya está hablando de algo, ¿no? O sea, como... Sí, desde como marcar esa diferencia, pues yo creo que desde ahí empieza todo. Y también mencionar que pues tuvo el valor de... ¿Denunciar? De denunciarlo tanto con las autoridades competentes como en las redes sociales. Y aún así, después de manifestarlo en redes sociales, ¿fue agredida, verdad? Siguió la agresión gacho con esta chava. Sí, pues comentan que no fue como muy bien recibida por las autoridades ni por las redes sociales también, que no falta el troll, ¿no? Que por ahí se ha de haber encargado no, de... No mames, ¿con qué finalidad, no? Pues sí. Denigrar más pues esta situación. Pero bueno, pues por esto fue lo que sucedió... El día miércoles. En esta semanita, por aquí les tuvimos pues esta información. Creo que ya, pues ya llegamos al final del programa, mi buen Abad. Pues ya sí. Recuerden que cada viernes nos pueden encontrar aquí a las 2 de la tarde totalmente en vivo desde la cabina de radio de Notus. Sí. Y pues bueno, pues más que nada que se la hayan pasado a gusto en este programita, ya es fin de semana. Ahorita ya han de estar algunos enfriando las caguamas, ¿no? Han de estar algunos ya prendiendo el carboncito, algunos por ahí ponchando, no sé, pero ya es viernes, pues. Sí, es viernes. Lo importante es que es viernes, cabrón. Sí. A ver, ahorita a ver qué sacas, pues, a ver si te dejan. Ah, no te creas. No, pues por aquí quedó el lado B de la música, bandita. Nos vemos. Pues el próximo viernes, el la próximo próxima viernes. Semana. Y pues, quisiera aprovechar ahí para mandarle un saludo a Diana, que está en la chamba, echándole ganas. Y también pedirle una disculpa ahí a Checo, pues, que no tuvimos esta rolita que me pedía, pero con gusto la programamos el siguiente programa. Ándale, pues, mi espero no se te olvide. Por acá quedó Arturo Velázquez en el micrófono, bandita. Y por acá, el otro lado. Aquí está Bad Gascón. Y los esperamos el próximo viernes. Vámonos, pues, con algo de buena música. ¿Con qué nos vamos a despedir? Vámonos con algo de los Chemical Brothers. Y esto se llama... Lo más reciente también, ¿no? Wide Open. Órale, con este video que la neta está a todo dar y... No, el video es... La rola y el video, no se diga, están... Muy bueno. Espectaculares, para que lo chequen. Wide Open y es con colaboración de Beck. Ándele, pues. Que lo chequen. Vámonos con esta rolita, banda. You anyway.